Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros. Otra vez estamos aquí en un programa más, 100 minutos de optimismo sin fronteras, producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Saludamos como siempre a nuestro ingeniero Pavel, que está siempre pues a cargo de estas transmisiones. Ya tiene dos programas que hacemos con él y estamos contentos. Inge, te saludamos y te deseamos la mejor de las noches. Asimismo, saludamos a nuestro buen amigo Daniel González, a cargo de la conducción junto a un servidor. Y aquí estamos. A Dani, muy buenas noches. Buenas noches, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Ya listos? Pues bueno, Dani, hoy vamos a hablar acerca de algo sensacional, algo rico. Tú sabes que, bueno, pues la comida italiana y la comida americana y todas esas comidas están bien, ¿no? Pero la comida mexicana, la verdad, tiene muchísimas cosas que nunca terminaríamos de hablar. Y en cada región de nuestro país se come diferente, cosas diferentes. Pero aquí en Jalisco tenemos la torta ahogada, de la cual ya hablamos hace un tiempo. La birria también, el pozole, ya hablamos de todo esto. Pero hoy, ¿qué te parece, Dani, si hablamos acerca de los tacos? Llámese de lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque los tacos son muy sabrosos. Por ejemplo, déjame comentarte así rápido, que a mí todo me gusta más en tacos. Cuando mi esposa cocina sopa de arroz y le pone huevito cocido por ahí revuelto, a mí me encanta comérmela en un taco con una tortilla grande y con mucho chile bravo y lo demás, señal de que tengo hambre. Entonces, ¿qué te parece, mi amigo Dani, si hoy hablamos de los tacos? Excelente idea. Vamos a darle un espacio ahora a nuestra comida, sobre todo la comida que todos tenemos al alcance y que desde luego que es bueno y sobre todo necesario hablar un poquito aquí del taco, porque hay que, como dice, hay que ubicarlo en su verdadera dimensión, porque hay quienes lo satanizan, ¿verdad? Y hay quienes lo ensalzan demasiado. Pero nosotros vamos a darle vamos a ir a su dimensión. Su equilibrio. Exacta, su equilibrio. Vamos a ver qué es el taco y cómo debe ser el taco. Pues, ¿qué te parece, Dani, si entramos directamente a una pieza musical? Pero me estaba acordando, Dani, que, bueno, ya pasó el 10 de mayo y estamos a 14. Así es. Pues deberíamos de saludar a todas las madres del mundo. Debemos saludar a las madres que nos están escuchando. ¿Y qué te parece si iniciamos con una canción dedicada a todas las madres que nos escuchan tanto aquí como en el más allá? Porque la gente dice que, bueno, le canta mucho a sus madres muertas que los van a escuchar allá. Bueno, digamos que sí. ¿Qué te parece si les cantamos o les presentamos una canción que canta una hermosa dama que se llama Luz Amparo? Porque las mañanitas de los dandis y las mañanitas a la madre, ya todo está muy choteado. Y yo, pues, se me ocurrió presentar una canción un poquito diferente. ¿Qué te parece si escuchamos esta canción de Luz Amparo que se llama Dios te bendiga, mujer? Y posteriormente, terminando esta canción, nos vamos con un tema que se llama La Taquiza para entrar directamente a nuestro tema. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien que nos acordemos de la madre y que, pues, no podemos dejar nosotros a un lado ese grato recuerdo de nuestras madres, de los que ya la perdieron y los que todavía la tenemos. Así es. Pues vámonos con esto, Inge, que dice Dios te bendiga, mujer, para todas las madres del mundo, en la voz de Luz Amparo. Música. mis ojos al cielo para dar gracias a Dios, porque me ha dado una madre tan buena y llena de amor. Gracias, oh madre bendita, sé que sufriste por mí. Cuántos problemas tuviste, cuántos desvelos te di. Tus hijos fueron el regalo que Dios tuvo para ti. Y hoy venimos, oh madre, a cantar juntos a ti. Te bendiga, mujer, si algún día te falte fue sin querer. Perdona, madre, nunca te quise diste mi ser. Gracias, oh madre bendita, sé que sufriste por mí. Tantos problemas tuviste, cuántos desvelos te di. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mujer. Sí. Diste mi ser. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mujer. Si algún día te falte pues sin querer, más una taquiza que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te dio un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza, te empezaba a pantallar. Y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, búscate algo que empeñar. Al llegar donde los tacos, yo te daba el corazón. O en lugar de recibirlo, te metiste a un rincón para decirte que te quiero. Yo te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero tres de lengua pa' empezar y otros tacos de suadero, seis de bofe y de cuajar. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón. Cuando quise poner fecha pa' la iglesia y pa'l civil, te aventabas como flecha al cachete y nenepil. Eructabas satisfecha, yo te hablaba de perfil. Al seguir con los de oreja me entró la preocupación. Llegó trompa, seso y buche, los de nana y chicharrón. Siguió el cuero y la taquiza y hasta el hígado surgió. Y llegó la longaniza, la cecina y el riñón. Y al entrar la maciza, me saliste con que no. Al notar que me enojaba, te alcanzaste a refinar. Tres cervezas bien heladas, tres machitos pa' acabar. Cuando al fin vino la cuenta, me tuvieron que prestar. Ya está bueno de botana, ahora invítame a cenar. Que te mantenga el gobierno en manera de tragar. Ya regresamos a este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras, oyendo el sonido de una patrulla, quién sabe qué, pero bueno. Bueno, Dani, pues ya le pusimos su canción a las madrecitas. Espero pues les haya gustado. Alguna hermosa dama que tuvo el privilegio de ser madre, gracias a Dios por ello. Y bueno, ya entramos prácticamente de lleno a nuestro tema, que son los tacos. Pues, ¿qué te pareció esta canción de Chava Flores interpretada por Pancho Pantera, mi estimado Dani? Pues qué barbaridad, es todo un show esa canción. Nos pone, hace un recorrido de toda la, ¿qué diríamos?, toda la gama de tacos que hay. Y la verdad que sí lo interpreta bien el Pancho. Y seguro que, no lo escuché yo precisamente cuando salió, pero seguro que fue un éxito porque sí le pone mucha, mucha cebolla a su canción. Sí, ¿verdad? Mucha crema a sus tacos, ¿no? Estaba divertida, muy, muy divertida la canción. Sí, esta canción es de Chava Flores. De hecho, yo la buscaba con él cantada, pero no la encontré. Por ahí, si alguien la tiene, pues sería bueno conseguirla con él. Bueno, Dani, esta canción ya la habíamos presentado en el programa cuando hablaron ustedes de la picardía, que yo andaba en Vallarta, ¿te acuerdas? Así es. La presentamos también esta canción, pero como comicidad. Ahora la presentamos como tema de nuestros sabrosos tacos. Bueno, Dani, a ver, ¿tú qué opinas? ¿A ti cómo, de qué te gusta comer tacos en tu casa, de frijolitos o de qué? Pues en todos lados, solo donde veas tacos, ahí hay, como si ahí se me antoja. Siempre los tacos se me han sido para mí, ahora sí que mi veneno. Pero pues desgraciadamente no siempre como en la calle, no siempre como mis taquitos, pero cuando hay, qué barbaridad, sobre todo cuando se hacen en la casa, qué barbaridad, también ahí acabamos con el cuadro. Pues fíjate que una vez me contaron una anécdota de un hombre que llegó a un puesto de socorros y el médico que lo atendió le dijo: oiga, usted trae una intoxicación por alimentos, ¿come usted en la calle? Y le dijo: no, yo no como en la calle. ¿Cómo que no come en la calle? Bueno, yo llego al puesto de tacos, los compro y me los llevo a mi casa y me los como adentro, pero en la calle no como. Entonces, bueno, pues son pláticas chuscas que surgen de todo este folclore, ¿verdad? Pues bueno, yo les voy a comentar así rápidamente, perdón, pues que a mí me gustan mucho los tacos porque desde niño mi madre nos acostumbró a comer tacos de lo que había, fíjate Dani, fíjate Pavel, en aquellos ayeres pues mi papá pues trabajaba y ahí en lo que podía y cuando había para comer con manteca pues comíamos y cuando no pues ahí lo que cayera. Entonces en mi pueblo, yo soy de Magdalena, Jalisco, ya lo he dicho en algunas ocasiones, pues llegamos a comer, Dani, mira, tacos de sal, tortillas con sal y chile bravo, si es que había y si no, con pura tortilla y sal, y nos la bajábamos con un tecito de hojas de naranjo, pero eran tacos de sal, y a la verdad a mí me sabían deliciosos, ¿cómo ves? Pues no me lo vas a creer, pero yo también, allá en mis ayeres, cuando estaba chiquillo también, me eché mis tacos de azúcar, que no solamente de sal. Y la verdad es que la tortilla es una maravilla porque la puedes combinar con todo prácticamente. ¿Pero tacos de azúcar? Así es, fíjate cómo la ves. Ah, caray, bueno, ahí sí que está medio curioso, ¿no? Pues sí, es una de las anécdotas que hay. Yo creo que mucha gente los ha probado y seguro que les han gustado. Pues voy a tener que probarlos yo ahora que ya no como emergencia como en aquellos años, pero me imagino que le ponían poca azúcar, ¿no? No le ponían pues tanta. Le poníamos azúcar, pues yo me acuerdo que llegamos de la escuela como eso de las 2 de la tarde y entonces mis padres trabajaban. Entonces cuando llegaban pues de todos empezamos a preparar la comida, ¿no? Y en lo que salía no salía la comida, pues agarramos las tortillas que es así y luego llegaban y le poníamos sal o como esto, azúcar. Y la verdad que a mí me gustaban los de azúcar porque yo siempre he sido muy dulcero. No, qué bárbaro, ya lo comprobamos, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué te parece, Dani? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué nos tienes? ¿Qué hay enseguida de esto? Creo que es una cápsula y creo que se llama Historia del Taco, Inge. Sí. Ah, pues, ¿qué les parece si vamos a esto que se llama Historia del Taco? Taco. Tacos al pastor, tacos de carnitas, tacos de salsa o simplemente un taco de sal es un alimento que cualquier mexicano ha probado más de una vez en su vida. Y es que los tacos forman parte de la cultura mexicana, pero se cree que este platillo tuvo su origen en el México prehispánico, cuando los hombres trabajaban todo el día en el campo y a las mujeres se les ocurrió la idea de enrollar la comida en las tortillas para su fácil manejo y consumo. La Real Academia Española lo define como tortilla de maíz enrollada con algún alimento dentro, típica de México, bocado o comida muy ligera que se toma fuera de las horas de comer. Y es que actualmente el salir a la calle ya es una costumbre para comer taquitos, pero la primera taquiza fue documentada por Bernard Díaz del Castillo y señala que fue realizada por Hernán Cortés en Coyoacán para sus capitanes. Con una simple elaboración que consiste en colocar algún alimento dentro de una tortilla y después enrollarla, los tacos logran que casi cualquier comida entre en él. Por eso, tienen muchos derivados, como los tacos árabes, tacos de canasta, tacos de barbacoa, tacos de cabeza y un sinfín de alimentos con los que se pueden preparar. La tradición de los tacos es muy arraigada por los mexicanos y cuando migran, la receta va con ellos. Pues actualmente no solo existen en México, sino en varias partes del mundo, como en China, Estados Unidos, Argentina, Venezuela y España. Pero hay que recordar que todos los tacos tienen que llevar salsa, porque un taco sin salsa no es taco. Erika Martínez, MXQ Noticias. Se antoja, ¿no? Y para envolvernos en el inmenso mundo del taco, pues le platico precisamente que Alejandro Escalante y junto con Débora Holtz publicaron la Tacopedia, en la cual se presentan los 19 principales tipos de tacos que hay en todo nuestro país, los 19 porque hay muchísimos más, y además nos muestran de una manera divertida, diferente y muy original el origen de este famoso platillo, los secretos, las recetas, así como las taquerías recomendadas en toda la República Mexicana precisamente para degustar de este manjar de los dioses. Y por ello agradezco la comunicación vía telefónica con Débora Holtz, quien es directora de Trice Ediciones y escritora, como decía, de la Tacopedia. Débora, muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, mucho gusto, qué gusto hablar esta mañana con ustedes. Y a esta hora que sea tempranito se antoja un taco, ¿no? Bueno, es que hay tacos para cada hora del día, ¿no? Y esa es una de las múltiples revelaciones de la Tacopedia. Pues revelaciones no, porque cualquier mexicano lo sabe, pero lo que hicimos precisamente en este libro, pues es reunir toda la información que comprende el increíble mundo del taco, ¿no? Es decir, desde su origen, como muy bien lo decía Erika en el resumen que hicieron, oye, qué barbaridad, se leyó perfectamente el libro. Entonces, lo que hacemos en la Tacopedia es, de alguna manera, explorar la cosmogonía del taco. O sea, desde su origen hasta la salsa, como bien dice, para llegar a esa santísima trinidad que conforman la tortilla, el contenido y la salsa. Débora, no nos des mucho detalle para que la gente compre la Tacopedia, que ahorita nos vas a decir dónde la podemos adquirir, pero platícanos más o menos un poquito el origen de este platillo, ¿de dónde viene el taco? Pues el taco, como lo explica muy bien el primer capítulo del libro, viene de un invento genial que es el nixtamal, porque mucha gente, bueno, sobre todo los no mexicanos, piensan que con maíz se hace una tortilla. Bueno, sí, con maíz, pero hace falta otros dos ingredientes. Y ese fue, digamos, la vuelta de tuerca que cambió totalmente la alimentación de los pueblos prehispánicos mexicanos. Y de ahí es de donde viene la famosísima tortilla, de esta mezcla de cal con agua y maíz, el nixtamal, y el origen pues de prácticamente todos los platillos de México. Recomendaría mucho la Tacopedia, sobre todo porque nos da cuenta de que el platillo universal, que yo creo que no tiene ninguno que se le compare en el mundo por su impresionante diversidad, es precisamente el taco. Y en una de las páginas del libro podemos ver que prácticamente en cada parte de la República hay un tipo de taco diferente. A esta increíble diversidad, ¿no? Para ubicarla le hemos llamado la tacografía, y a nadie se le ocurriría llegar, por ejemplo, a las costas nayaritas a pedir una cochinita pibil, así como nadie pediría unos taquitos de escamoles en Sonora, ¿no? O sea, cada parte de la República tiene una especialidad que desde luego tiene que ver con las costumbres, con la historia de la alimentación en cada parte de la República, lo cual deriva en un tipo de taco diferente. Y ahora no sé, tú eres la experta en el taco, pero no me dejarás mentir que el taco es tan noble y tan universal que igual se lo come un empresario, que igual se lo come el barrendero de las calles del centro histórico, un licenciado, un ama de casa, un abuelito, un joven, sí, todos comemos tacos. Así es, el taco es, como lo acabas de decir, transversal, no distingue ni edades, ni de estratos sociales, ni nada, y de hecho es uno de los sitios, vamos a llamarlos más ecuménicos, ¿no? Porque ahí sí, claro, confluye todo mundo en un taquito a las 5 de la mañana, a las 4, dependiendo a la hora que te dé el antojo, o a las 12 del día parado en la calle, con el taco a la canasta, o a las 10 de la noche con tu birria, depende de la hora. Siempre hay un taco en el cual pues todo mundo está puesto a echárselo a como de lugar, ¿no? Y además de todo, bueno, el origen de la Tacopedia, yo tuve esta idea de hacer un homenaje o más bien una historia redonda del taco precisamente en una taquería a las 5 de la mañana, viendo cómo un prócer llamado taquero es capaz de hacer con la máxima precisión, ¿no?, un taco al pastor. Yo veía al taquero y decía, no puede ser la increíble agilidad, la experiencia, la prestancia que tiene este taquero, al mismo tiempo que la de la tortilla hace la tortilla, la de la salsa, en fin, es un engranaje perfecto, un mecanismo de relojería que ya quisieran los suizos para un día de fiesta. Entonces, precisamente esta visión de la perfección coral que se requiere para hacer un taco me hizo pensar en la necesidad y en el homenaje que le debíamos a esta gran historia que es la del taco. Y yo espero que el lector pueda encontrar en las páginas de este libro pues una tradición que nos debe de hacer sentir muy orgullosos, porque realmente, por más que le busquen, está muy difícil que en alguna parte del planeta encuentren una tradición y una diversidad tan grande como la del taco en este país. Y esta Santísima Trinidad que tú maravillosamente lo nombras, mi querida Débora, yo le agregaría nada más que el taco simplemente se come con el dedito así. Ahora de agarrar la tortilla, para, ahí es también, elemental. Exactamente, hay una página en la cual damos las instrucciones para echarse un taco en varios idiomas, porque luego a todos nos ha tocado ver el extranjero o el que se quiere hacer muy elegante pidiendo unos cubiertos para echarse un taco. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la tacopedia? Pues la tacopedia está a la venta en todos los las librerías y en todos los puntos de venta y autoservicios, etcétera, donde se venden libros. Y ya editamos, por fortuna, la segunda edición, que espero que esté al alcance de todos. Tenemos nuestro Twitter, @latacopedia, para que pues podamos compartir las infinitas recetas, porque a cada quien se le ocurre a diario una receta. Hay que decir que este libro da cuenta de los principales tipos de tacos, del origen de cada taco, de las recetas diversas que se pueden hacer con ese tipo de taco, porque el libro tiene las recetas, es un libro muy práctico, hay recetas más fáciles y desde luego otras un poco más complicadas. Usted quiere hacer un hoyo en su casa y hacer una barbacoa, pues se le va a complicar la vida, pero también le damos las alternativas de cómo puede lograrlo sin tener que excavar en el jardín de su casa. Así es que, además de esto, bueno, pues tenemos una sección de las recetas de todos los tipos de salsas. Son más de 50 salsas, no, son 36 salsas las que tenemos, además de las primas del taco, porque bueno, si bien un taco no se come con cubiertos, quiero ver quién se agarra una enchilada a mordidas con la mano. Así que ahí sí vamos a requerir de el cuchillo y el tenedor. Ah, y sí. Las primas del taco, que desde luego son varias, las quesadillas, las tlayudas, etcétera. Y bueno, toda esta cosmogonía taquera la van a poder encontrar en la tacopedia, que como te decía, está a la venta en casi todos los puntos de venta, todas las librerías de la República Mexicana. Pues Débora, nos dejas hambrientos, saliendo de aquí nos vamos a echar nuestro taquito, porque eso sí, además el estómago del mexicano es aguantador. Entonces, a esta de la mañana, unos taquitos y además el refresco de cola es una maravilla. Muchas gracias, Débora, un gusto platicar contigo. Un placer y les agradezco muchísimo haberme dado la oportunidad de darme mi taco. Nos dimos todos el taco a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Débora, un abrazo, un gusto platicar Hasta contigo. Hasta luego. Muchas gracias. 8 de la mañana con 15. Ay, ay, ay. Esta es mi tierra, sí, señor. Con voz vibrante y muy plena, hoy quiero cantar aquí, mostrando mi noble tierra y un poco de mi sentir. Nací yo muy tapatío, lo digo de corazón, en un barrio muy tranquilo, risueño y trabajador. Yo no necesito el vino para olvidar o gozar, un mariachi es lo que pido para cantar de verdad. Me gusta andar por mi barrio, beberme su tradición y echarme unos buenos tacos de cabeza o al pastor. ¡Ay, ay, ay! ¡Viva mi Guadalajara! En mi vivir soy sencillo, ingenuo soy sin doblez. Me gusta ser muy cumplido y trabajar siempre bien. Me gusta decir refranes y dichos de mi lugar, por simples y por cabales, y porque tienen verdad. Yo no necesito el vino para olvidar o gozar. Un mariachi es lo que pido para cantar de verdad. Me gusta andar por mi barrio, beberme su tradición y echarme unos buenos tacos de cabeza o al pastor. Ya regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras y bueno, vamos a tratar de hacer contacto con el que canta esta canción que se llama Mi Tierra y Yo. Esto es su autor, Silviano Gutiérrez. A ver si podemos hacer contacto con él a través de la línea telefónica, porque, bueno, nos falta un cable, nos faltan cosas, pero fue un poquito difícil conseguir. Pero vamos a ver si se oye allá. Silviano, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí se entiende algo? Claro que sí, se entiende perfectamente. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos oyendo mi cancioncita. Qué bueno. Oye, Silviano, nos gustaría a nuestro compañero Daniel González, al ingeniero Pavel y a un servidor, que nos explicaras o nos dijeras cuál es el motivo o qué fue lo que te inspiró para componer esta canción que habla de los tacos. Bueno, pues es que yo también soy muy taquero. Desde niño he sido muy taquero. Ya a los 10 años mi mamá me compraba tacos al pastor bien buenos que venían ahí, vendían por el barrio de San Andrés, pero buenos. Bien pues calientitos, bien suavecitos. Y luego me los compraba y nos los llevaba, me los comía en mi casa con leche, bien buenos. Oye, pues qué emocionante, qué suave. Entonces, ¿eso fue lo que te dio la inspiración para esta canción? Sí, porque después ya de más grande ya me gustaron también los de bistec, los de chorizo y los de carnaza y los de cabeza, y a mí me gustan con mucha verdura, más verdura que mi carne. Oye, y pues les digo a los taqueros, échenme más verdura que carne. Pues les conviene. Y que se sientan pesaditos. Oye, pues les conviene a los taqueros porque les va a rendir más la carne con y van a vender más. Pues yo no sé, pero lo bueno es que sí me los dan. Bueno, Silviano, me gustaría que nos comentaras, que nos platicaras, ¿quién no va a recordar a nuestro buen amigo Pepe Loera, el radioescucha más aguerrido de la radio? Me acuerdo que un día nos platicaste tú que lo invitaste a comer tacos el día de su cumpleaños. Me gustaría que nos contaras detalladamente esa historia porque es muy interesante y la verdad, pues es muy buena para comentarla en este programa. ¿Cómo ves? Es una historia bien interesante. En paz descanse Pepe Loera, ya murió hace 12 años, murió en el 2006, nuestro gran compañero y amigo. Pero hace como 20 años yo le dije, yo te quiero regalar el día de tu cumpleaños unos buenos tacos. Y dice, qué bueno, y se llegó ese día, y como aquí a dos puertas de mi casa hay un puesto, vámonos. Y entonces empezó a pedir M5 de lengua, y se los comió como si nada, bien a gusto. Y luego después pidió otros 5. No, pues como si nada, como si comiera agua. Y pues vengan otros 5. No, y le llevaba 15, pero él como si nada. todavía hay más, pues la lengua se está acabando, pues échale de lo que hay, a cabeza y carnaza, y otros 5, y ya llevamos 20. Oye, pues creo que todavía me quedan otros 5, de veras, sí, échale de lo que hay, a carnaza, cabeza, y se comió otros 5, yo lo estuve viendo y como, y lo estuve como probando, y ya, dice, pues por último, ya para no irme a cenar, dame los últimos 5, y se comió otros 5. Y entonces se comió 30 tacos, yo se los fui contando, 30 de 5 en 5. Con doble tortilla. Sí, con doble tortilla. Y luego ya que se fue, el taquero me dijo, yo te ayudé, porque yo le dije que ya no había lengua, porque yo vi que iba a pedir, iba a seguir pidiendo de lengua, y dije, si sigue pidiendo, aquí se va a quedar empeñado. Entonces el taquero me dijo, yo le voy a decir que ya no hay lengua, y ya me ayudó de ese modo, porque si no, no alcanzo ni a pagar. ¿Y cuánto pagaste de cuenta esa vez, mi estimado Silviano? No, pues yo creo que ahora viene siendo como el equivalente como de 200 pesos. Oye, pues entonces... Sí, que él se los comió solito, bien a gusto. Que sí, que te, le fue bien al buen amigo Pepe, ¿no? Porque... Bueno, pues, pero pues era su cumpleaños, y bueno, se los disparo. Pues le fue bien a los dos Pepes, porque el de los tacos también se llama Pepe. También se llama Pepe, así que bien a gusto, pero se recuerda de nuestro buen amigo que ya en paz descanse. ¿Te imaginas lo que se comió Pepe y los que te comiste tú? ¿Le fue muy bien al taquero? Sí, yo en ese tiempo me comí como 10 o 12. No, pues qué bárbaro. Pues son cosas que pasan, Silviano. Buenas anécdotas que tenemos. Pues sí, oye, te voy a comprometer para que un día nos acompañes a este programa. Y bueno, sabemos que tanto tú como tu, bueno, iba a decir como tu señora esposa, pero no, como la señorita reina, que es tu esposa. Bueno, pues son grandes maestros de la música, tú eres un gran pianista y pues ella es una gran maestra en la pintura, en el asunto de los dibujos, y aquí en Radio Cartón pues promovemos la cultura y las bellas artes, así que los voy a comprometer para que un día me acompañen para hablar de un tema que ustedes elijan. ¿Qué te parece? Muy bueno, ahí estamos en contacto. Pues me parece bien, Silviano, pues te agradecemos mucho la aportación que pues quedará en la historia, y por allá te llevo el paquete para que escuches otra vez el programa cuantas veces quieras. Muchas gracias a todos los radioescuchas que nos estén oyendo. Ojalá que les haya gustado mi cancioncita y que sigan degustando de nuestro gran manjar mexicano que son los tacos. Pues muy bien, pues muchas gracias, Silviano, y que pasen buenas noches. Síganos escuchando, que el programa se acaba hasta las 9 de la noche, ¿correcto? Gracias, muy bien, pues muchas gracias. Pues ok, pues gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está ya la aportación de nuestro amigo Silviano Gutiérrez para este programa de los tacos. ¿Qué nos comentas de lo que Silviano nos comentó de este buen amigo Pepe, que pues no te tocó conocer, Dani, pero que realmente fue un hombre, un gran amigo dentro de nuestro club de invidentes? Bueno, pues sí, definitivamente que tuve toda una anécdota, 30 tacos, pues no cualquiera se los echa. Aunque tú ya a menos le llegas, tú nomás has llegado a 18, te faltan 12, algún día le llegarás, ¿verdad? No, espérate, no inventes, está muy difícil eso, porque no, fue mucho, fue mucho todo eso. Muy bien. Así que bueno. Pues bueno, ¿cuáles son tus favoritos de los tacos? A ver, hablamos del tipo de taco y con qué taquero. A ver, platícanos de esas cosas. Pues mira, Dani, a mí en sí los tacos me gustan, a mí me gustan mucho los de ojo, de sesos, de molleja, de qué más hay, de carnaza, del labio, todo lo que es al vapor. O sea, sí me como los de bistec y los de chorizo también, sí me gustan mucho, pero mis preferidos son de este tipo, de cabeza y todo lo que tenga que ver con la cabecita de res. Pues sí, son muy sabrosos los de cabeza, pero quizá en su momento todos son sabrosos. Por ejemplo, en la mañana unos tacos así de al vapor, ¡ah, qué rico saben esos tacos en la mañana! En la tarde los taquitos de los de al pastor, los taquitos de cabeza, qué ricos son, de verdad. Pues cada quien tiene sus favoritos, unos los de lengua son, no comes si no son de lengua, otros los de tripa, que también son muy, vamos a decirlo, ¿cómo diríamos? Muy mucha polémica los de tripa, porque a muchos les cae, mire, a otros no, de plano no, ¿verdad? Sí, hay gente que no, pues que no le caen los de tripa, les hacen daño, se empachan o los andan erutando con el sabor de la tripa doradita y no les gusta. Bueno, a mí en lo particular sí me gustan, ¿eh? Están muy ricos. Sí, son muy ricos todos, doraditos, y qué ricos son. Luego hay lugares donde hacen unas salsas extraordinarias, y que la verdad que a veces uno, lo que más recuerda de una taquería son sus salsas. Pues, ¿qué te parece, mi estimado Dani, si nos vamos con una pieza musical y nos ligamos con una cápsula? Mira, es una entrevista que yo le hice, tuve oportunidad de hacerle a un buen amigo que se llama Efraín García, que, bueno, la verdad, vende unos tacos deliciosos, unos tacos, pero bueno, él está ubicado en Periférico y Juan de la Barrera, pero él ahorita en su entrevista nos va a hacer favor de decirnos dónde está ubicado. Saludamos con mucho gusto a Efraín García. Efra, si nos estás escuchando, por ahí vamos a tratar de hacer contacto contigo después de la cápsula que nos hiciste favor de aportar. Vámonos con una canción. ¿Qué te parece, Dani, si nos vamos con esta canción que dice El Restaurantito, un tema de Chicoche y La Crisis? Ándale. Que realmente está muy acorde al tema de hoy. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Chicoche es muy alegre y pues los tacos pues también son muy alegres. Claro. Definitivamente que va a estar bueno esto. Y nos vamos, y en cuanto termine Chicoche, pues nos vamos con la cápsula que se llama Tacos Efra. Adelante, Inge. Hay un restaurantito que comilonas, tacos de picadillo y barbacoa, hay tortas de aguacate y de jamón, y sin faltar la birria con su limón. Va gente de la talla de Tacubaya, también de Buena Fe, de La Merced. Va gente de altura, la de Tacuba, y de La Lagunilla, qué maravilla. Y una mesera que se pasea y se menea, y al taco le da sabor. Hay chilaquiles, hay sopes, pozoles, que gustan, señores, estoy pa' servir a usted. Hay un restaurantito que comilonas, tacos de picadillo y barbacoa, hay tortas de aguacate y de jamón, y sin faltar la birria con su limón. Va gente de Colmillo, de Peralvillo, va gente de Apetito, los de Tepito, de muy buena garganta, de la Nepanta, y de muy buen antojo, de la Bondojo. Y una mesera se pasea y se menea, y al taco le da sabor. Hay chilaquiles, hay sopes, pozole, que gustan, señores, estoy pa' servir a usted. Thank you. Pues seguimos avanzando en este programa 100 minutos de optimismo y estamos hablando, mi estimado Daniel González, sobre los tacos de cabeza, de carnaza, de labio, de ojo, de sesos. Y mira, Dani, hoy tenemos un buen amigo. Aquí estamos de visita con él en esta bonita hora. Él se llama... Bueno, que nos diga él cómo se llama. A mi estimado, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas, mi estimado? Efraín García, para servirle. Efraín García. Es un buen amigo que prepara, mi estimado Dani. Vas a tener que venir y todo el equipo de Radio Cartón a comer estos ricos tacos de cabeza. Bueno, ¿de qué tienes tacos de cabeza tú ahorita, mi estimado? Mira, ahorita contamos con cabecita, carnaza, lengua, sesos, mollejita, ojito, pues todo lo que es de la cabecita. Aquí no se manejan los de bistec y al pastor, ¿verdad? No, aquí pura cabecita. Puro taco a lo que se cose al vapor, bien rico. Bueno, mi estimado Efra, te voy a llamar Efra porque sí, te considero un buen amigo. Gracias. Porque, bueno, la verdad ha sido una gran bendición haberte conocido y estar aquí en este programa y que, pues, nos acompañes en esta entrevista. Bueno, yo tengo una pregunta, una inquietud. Yo he comido tacos de cabeza y de otros lados, pero la carne está muy sin sabor, dura, como chiclosa. ¿A qué crees tú que se deba esto? Bueno, pues yo me imagino que es al preparado que le dan, al cocimiento. Pues yo digo que la cabecita tiene que ser pura al vapor, es como tipo, ¿qué será? Barbacoa de Ensenada, como, ¿no? No, como tipo baño María, algo así. Baño María. Ajá, para que sepa buena. Y pues también un toquecito que está por ahí oculto, que es a lo mejor lo que le da el gran sabor. Bueno, pues como todo un profesional, bueno, él dice que por ahí tiene una receta oculta. Y bueno, pues esa vamos a permitirnos, mis amigos del público, ocultarla, porque bueno, al rato vienen aquí a hacerle competencia a mi amigo Efraín, y como que no se vale, ¿verdad? Porque él está dedicándose a los tacos y están muy sabrosos. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote al ramo de los tacos, mi estimado Efraín? Aproximadamente tengo como unos 15 años. ¿Más o menos de cuándo para acá? Del 80 y tantos, del 82, 83, por ahí más o menos. Eso sí, me comentabas fuera del aire que tu papá se dedicó a esto y que él te dejó la herencia de la buena receta de los tacos. Me comentabas fuera del aire, ¿verdad? Sí, él se dedicó a los tacos y todavía vende tacos. ¿Desde cuándo se dedica él a los tacos? ¿Desde cuándo inició él más o menos? Él inició como del 76 al 77, más o menos, a lo que recuerdo yo. Eso sí, pues la cosa es que los tacos ha sido una tradición de muchísimos años, se pierde en los tiempos de la lejanía. Y bueno, mi estimado Dani, mi estimado los amigos de Radio Cartón, mi estimado Pavel, es imposible llegar al inicio de esta gran tradición. Pero aquí está Efraín para que él nos recomiende sus buenos tacos, que nos diga la ubicación exacta dónde está. A ver, mi estimado Efraín, dinos dónde nos encontramos ahorita. Sí, claro que sí. Aquí estamos por Antigua Carretera Chapala, Periférico Sur, sobre la calle Juan Antonio. En la pura esquina estamos. ¿Y el horario de venta de los tacos es de qué horas a qué horas? Estamos aproximadamente de 8 a 1 de la tarde. De 8 a 1 de la tarde. Pues ahí tiene usted, mis buenos amigos. ¿Quiere usted gozar de unos sabrosos tacos deliciosos? Véngase usted aquí a Periférico y Juan de la Barrera, ¿sí está? Sí. Juan de la Barrera, y la calle se llama Juan Antonio. Es una callecita que por aquí se va a ver. Y aquí va a estar mi buen amigo Efraín y sus sabrosos tacos de cabeza. Pues bien, mi estimado Efraín, te agradecemos mucho el equipo de Radio Cartón y todos los que trabajamos, que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para hablar de esta sabrosa tradición. Muchas gracias, el gusto es mío. Aquí estamos, cuando gusten venir, aquí los esperamos. Perfecto, pues vamos a terminar esta entrevista deseándole a nuestro amigo Efraín y su equipo de trabajo que la sigan pasando a gusto y que descansen ahorita en esta noche, porque recordamos que este programa es de 7 a 9 de la noche, 100 minutos de optimismo, y estamos hoy hablando de los sabrosos tacos y su tradición y su buen sabor. Muchas gracias, Efraín, y que pases muy buena noche. Buenas noches, que descansen y que tengan una bonita noche. Gracias. Así terminamos esta entrevista el día de hoy. Bueno, pues ya regresamos a este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras, y creo que vamos avanzando muy bien, Dani. ¿Qué nos comentas acerca de la canción de nuestro amigo Silviano Gutiérrez, que pues ahí está escuchándonos? Y pues qué bueno que ya tuvo oportunidad de escuchar tu música, su canción por nuestra estación de Radio Cartón. Esperemos que le haya escuchado bien y pues que le incentive para seguir haciendo nuevas canciones, ¿no? Pues sí, de hecho, él tiene muchas canciones, tiene en su haber, grabó 4 discos. Déjame, les hablo un poquito. Silviano Gutiérrez fue compañero en el Instituto del Niño Ciego y fue uno de los pocos músicos que se realizó hasta el 100% en su carrera. Él es pianista, egresado de nuestra Universidad de Guadalajara, a pesar de, bueno, por ahí tiene muchos obstáculos. Cuando un día lo traigamos aquí, vamos a pedirle que nos cuente un poquito de lo íntimo de sus experiencias en la escuela de música. Tuvo muchos obstáculos, tuvo muchísimo, ¿cómo le podríamos llamar? Muchísimos estorbos que pues le iban a impedir que siguiera su carrera. Pero afortunadamente se encontró con la señorita Reina Chávez Rodríguez, que hoy es su esposa y que ya le dio sus hijos también. Y bueno, ella le ayudó muchísimo en el asunto de la música, porque él es invidente al igual que yo. Ella le dictaba los compases, le dictaba muchas cosas, pero vamos a dejarlo así para que cuando él venga, ellos vengan, nos hagan favor de comentar todo esto. Entonces, pues nuestro buen amigo Silviano Gutiérrez tiene en su haber 4 discos de canciones que él compone o que él compuso, entre ellas esta canción que se llama Mi Tierra y Yo, que es exactamente de su primer disco que grabó. Entonces, me gustó y yo quise presentarla aquí, pues para enriquecer este programa y sobre todo la cultura aquí en Radio Cartón. Saludamos a Silviano, síguenos escuchando, Silviano, porque todavía tenemos algo más. Pues mucho gusto en escucharlo, joven Silviano, esperamos que siga haciendo buenas composiciones y escuchándolo por acá, por esta estación de Radio Cartón. Bien, pues sigamos hablando de los tacos, por ejemplo, que bueno, unos taqueros famosos que tú conozcas, unos tacos sabrosos. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo allá por el rumbo de Doctor Adler y Belisario Domínguez, a un par de cuadras antes de llegar a Belisario Domínguez por Doctor Adler, Circunvalación Doctor, hay unos tacos de birria, unos de barbacoa, perdón, exquisitos, que nos hace nuestro amigo el Checo, le dicen los tacos del Checo, que tiene muchos años, muy sabrosos tacos esos, amigos. Sí, he ido a comer yo ahí, cómo no, qué bárbaro, sí. Muy buenos los tacos del Checo, la verdad, Dani, sí, tienes tú mucha razón, son tacos deliciosos de sabrosa barbacoa, sí, ¿verdad? Sí, muy sabrosos, los hace ahí, hay un conjunto de... digamos edificios de escuelas, de centros de estudio, pues tiene muy buena clientela entre los estudiantes de por ahí y de la gente de por ahí, porque sí son muy muy sabrosos, muy buenos tacos, ya tiene muchos, muchos años él ahí. Bueno, pues también vamos a saludar, al fin y al cabo por ahí Silviano va a poderle transmitir el saludo a nuestro amigo Pepe, el taquero, que está ahí a unas puertas de la casa de mi amigo Silviano. Él está por la calle de Santo Tomás, entre la 54 y la 52, por ahí se va a encontrar el buen Pepe y sus buenos tacos también, que ahorita de estar despachando tacos para allá y para acá. ¿De qué son sus tacos? Él tiene tacos de cabeza, de lengua, de doraditos, que le llamamos tacos de ilusión, doraditos de sesos, y tiene de chorizo también, de bistecito, de suadero y de, bueno, un montón de cosas. A ver si luego vamos a hacerle una entrevista también al buen Pepe en alguna otra ocasión que hablemos acerca de esto. Vamos a hacerlo, ¿no? De hecho, yo quería hacerlo en este programa, pero, bueno, pues ya no hubo tiempo. Entonces, pero lo saludamos desde aquí y yo creo que nuestro amigo Silviano le va a transmitir el saludo del equipo de Radio Cartón. También tenemos otros tacos de barbacoa, mi estimado Dani, por la calle de Morelos, entre Enrique Díaz de León y Camarena. Son tacos de barbacoa, esos son los tacos de Don Arturo. De Don Arturo, un taquero de muchísima tradición, que bueno, el señor ya no está entre nosotros, ya está en el mundo de allá de los de la cuarta dimensión, ya nos dejó aquí, pero sus hijos siguieron la tradición de los buenos tacos y la verdad son tacos de barbacoa muy, pero muy sabrosos. O sea que ahí no se perdió el sabor ni la tradición, siguen siendo como los originales. Exactamente como los originales, y la verdad son tacos muy sabrosos, yo te digo porque bueno, pregúntame, ¿dónde no he andado yo comiendo aquí y allá? ¡Qué bárbaro, no! Esa es mi debilidad, comer donde me dio la hora comida y voy a dar. Pues sí, pues en la calle, pues sí, esa es la cuestión. Esa es la cuestión, así es. Así conoces de todo, porque pues hay que ver que de todo has conocido. Así es, exactamente. Y bueno, también hay otros tacos muy sabrosos. Ahí por la calle de 8 de Julio y la 7... sobre la calle 7 hacia la de Colón, una media cuadra, con el buen amigo Agustín. También son de cabeza, de lengua, de sesos, de bistec, chorizo y más. También están muy, muy, muy sabrosos. A ver si te acuerdas de otros por ahí para aprovechar la publicidad. Pues hay muchos lugares, extraordinarios lugares que, pues no me acuerdo los nombres de los taqueros, pero sí los lugares. Por ejemplo, hablamos de ahí el Belisario y Doctor Atl, la mera esquina, allá a un lado de lo que está una farmacia ahí, que ahora son unas telas, me parece. Hay una tienda de telas, y ahí hay unos tacos también exquisitos ahí en la mera esquina de donde empieza Puerto Melaque, en el cruce con Doctor Atl y Circunvalación. También qué ricos tacos ahí. También son excelentes esos. Yo me acuerdo que cuando trabajaba por ahí, yo salía a veces trabajar en la noche y salía yo por mis tacos, me comía 8 ahí y me llevaba otros 8 para la noche, para sacarles la noche. Qué ricos tacos, muy sabrosos. No, pues es algo sensacional hablar de los tacos. Y bueno, nunca terminaríamos. ¿Qué tenemos más por ahí, Inge? ¿Qué nos tienes por ahí preparado? ¿Otra canción? ¿La mesera? Claro que sí. Una mesera al estilo de Chicoche y La Crisis también. Pues vámonos. Viene de ahí. A comerme unos tacos y ella me hizo carita. Le ofrecí un tabaco, me dijo no, al menos ahorita. Me ha pasado una mala onda con la mesera de aquella fonda. Entré a comerme unos tacos y ella me hizo carita. Le ofrecí un tabaco, me dijo no, al menos ahorita. Con mirada de promesa y una sonrisa ensayada, se fue a tender otra mesa mientras yo me paladeaba. Del banquete prometido, nomás no llegué a probar, pues su celoso marido es el dueño del lugar. ¡Ay, señor, qué mala onda! Con la mesera de aquella fonda. Si le sonríe, no le responda. A la mesera de aquella fonda. ¡Ay, señor, qué mala onda! Con la mesera de aquella fonda. Si le sonríe, no le responda. A la mesera de aquella fonda. Thank you. mesa mientras yo me paladeaba. Del banquete prometido nomás no llegué a probar, pues su celoso marido es el dueño del lugar. ¡Ay, señor, qué mala onda! Con la mesera de aquella fonda. Si le sonríen, no le respondan. A la mesera de aquella fonda. ¡Ay, señor, qué mala onda! Con la mesera de aquella fonda. Si le sonríen, no le respondan. A la mesera de aquella fonda. Vamos a seguir avanzando en este programa 100 minutos de optimismo, saludando a usted que nos está escuchando, a nuestro buen amigo Silviano Gutiérrez que nos está escuchando allá, y bueno, vamos a seguir avanzando. Pues qué bonito, qué bonita tradición la de los tacos, Dani. Mira, yo les comento que cuando yo era pues niño, o ya casi un jovencito, un adolescente, me acuerdo que pues no teníamos para un taco de cabeza ni nada de eso. Entonces mi mamá nos llevaba ya a la plaza del pueblo y me daba el olor a los tacos de chorizo, a los tacos de bistec. Ay, los de cabeza así con el cilantrito a vapor, qué bárbaro. Y nomás pasaba saliva. Y yo les llamaba, ¿Por qué yo nunca me como un taco de estos? Y mi madre, pobrecita, en paz descanse, Dios la tenga en su reino, me decía, hijo, es que eso es para los ricos, para los pobres no. Y yo me conformaba con mis tacos de sal. Pero fíjate, Dani, que pese a todo yo fui muy feliz porque el alimento que consumíamos en mi familia en tiempos de agua eran los quelites, cocidos con agua y sal y servidos con cebolla y limón y chile bravo y tortillas a montón y un vaso de hojas de té de naranjo o de hoja de lima, de lo que fuera. Pero pues comíamos en abundancia y éramos muy felices. Entonces, pues me llegaba el olor a los tacos y pues decía, pues ¿a qué sabrán? Yo pensaba que pues que era pues para los ricos, ¿no? Afortunadamente, pues logré meterme al mundo de la música y comencé a trabajar en un trío. Ahí, gracias a Dios y a esos amigos, comencé a ganar dinero. Y mis amigos, como ya conocían mi historia, me comenzaron a llevar a los tacos en aquellos ayeres de mi pueblo, de un señor que se llamaba Don Luis. Ese señor vendía tacos de chorizo, de bistec, y al pastor muy buenos, que la verdad nunca se me olvidará el sabor. Digo que no he comido otros tacos tan buenos. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que probé. Y después acá con este, con un buen amigo Santiago Cortés, unos tacos de carne asada muy ricos con mucha cebolla, chile de jitomate y de todo. Muy sabrosos. Y otro señor que se apellidaba Delgado. No recuerdo el nombre, pero ese sí también vendía tacos de cabeza y de ojo y de todo lo que vende mi amigo Efra y mi amigo Pepe. Entonces, hasta entonces supe yo lo que era el buen sabor de los tacos. Cuando llegué al Instituto del Niño Ciego allá en 1974, íbamos allá a la vuelta por la calle de Pensador Mexicano y la 58, exactamente por ahí cerca del templo que le llaman de Maternostra. Era un templo muy popular en el barrio que todo el mundo conocimos. Ahí estaban los tacos de un amigo mío llamado Jesús, al pastor. Puros tacos al pastor vendía. Pero nunca he comido tacos al pastor tan buenos como ese señor que ya no está. Entonces, pues ahí fue donde ya me di vuelo comiendo muchos, muchos tacos. ¿Cómo ven? No, pues sí, tienes historia tú muy, muy, ¿cómo voy a decir? Muy elocuente de y muy clara de tus principios de cuando empezaste a probar los tacos. Yo sinceramente no me acuerdo en qué época empecé a probar los tacos, porque se pierde en mi memoria, porque sí, definitivamente sí tiene mucho tiempo que sí los comía. De chiquillo sí comía yo muchos tacos, tostadas, muchas cosas. Ahorita que mencionas tú de tacos, también por ahí por el rumbo de las Águilas, allá por la calle de 18 de marzo, la de continuación de Cruz del Sur, y casi esquina con la calle Tapalpa, ahí cerca del Templo de Santa Rosa de Lima, hay una taquería también que es de Toño Zamora. Toño Zamora es un exfutbolista, él jugó con las Chivas de Rayadas de Guadalajara y con las Águilas del América, y su taquería se llama El Clásico, y le pone de un lado de la puerta de su taquería, le pone un escudo de las Chivas y otro el escudo de la América. Así se llama su taquería, tacos de carne asada, El Clásico, y son muy sabrosos ahí con Toño Zamora. Si un día se pueden dar una vuelta por ahí, échenle una visita, qué rico, sabroso los tacos de Toño Zamora. ¿Los vende en el horario del día o de la noche? En la noche. Uy, ya estuvo. Son tacos de res ahí muy sabrosos. Uy, ya estuvo, que nunca fui, yo vivo bien lejos. ¿Dónde dices que está? Está ahí por el 18 de marzo y casi la calle de Tapalpa, cerca del Templo Santa Rosa de Lima, ahí en Las Águilas. Bueno, pues a ver cuándo voy, pues está bien lejos y... Pues sí, pero pues los amigos que vienen por ahí, pues no vayan a echar una visita a Toño Zamora, que son muy ricos esos tacos, ¿eh? Pues qué bueno que están surgiendo los lugares taqueros por excelencia. Y bueno, pues Dani, mira, también hay los tacos dorados que venden en los lugares de tortas ahogadas. Esos tacos de frijolitos y de papas, de picadillo y de requesón. Esa es otra... Anda. Otra, ¿cómo le podríamos llamar? Otra variante del otra, de los otra tacos, variante de los tacos, sí, así es. Y pues la verdad, a mí me encantan los tacos dorados con mucho chile bravo, mucha salsita y mucha cebolla. Ay, qué rico. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es un placer comer tacos de lo que quieras. Les comentaba al principio que mi mujer cocina una sopa de arroz muy rica. Y a mí en lo particular me gusta comérmelo en tacos. Y fíjate, Daniel, Pave, cuando mi mujer cocina chilaquiles, me los como en tacos. Ahora sí que le encuentro de nubes, ¿no? Tortilla con tortilla. Y me ha dicho mi mujer, ¿a qué chiste le hayas a comértelos así? Tortilla con tortilla. Bueno, es que la tortilla que va por fuera no está cocinada como la que va por dentro. Y es lo que le da un sabor... O sea que a mí me encantan los chilaquiles en tacos. Mm. Eso está bien, exacto. Ya se me hizo agua en la boca, ¿no? Sí. Pues la verdad tengo... la verdad es que habla de los tacos, de cómo los preparan, de las diferentes taquerías que tienen, que tienen sus salsas tan ricas, tan variables. Hay taquerías que tienen 5, 6, 8, 10 salsas. Y la verdad es que casi se echa uno un par de tacos por salsa y te vino echando casi más de 10 tacos. ¡Qué bárbaro! Y muy sabrosos. Hay una cosa, Dani. En la cápsula, la que oímos de la historia de los tacos, nos hablaba de un libro que se llama La Tacopedia. Y ahí has de recordar que dijo la señora Débora, la cual participó en esa cápsula, la cual... nos dio la oportunidad de escuchar esta información. Dice que hay que 32 tipos de salsas, sí, para los tacos, y que todas esas salsas viene como las hacen en el libro de la Tacopedia. Así que pues yo les invito, yo voy a buscar la forma de conseguirlo porque vale la pena leer ese libro, ¿cómo ves? Pues claro que sí, porque generalmente nosotros lo que encontramos realmente la característica más elocuente de una taquería son sus salsas, porque los tacos, la carne, pues casi por lo general tiene, sí, ligeras variantes por cómo la cocen, qué tan recién está cocida esa carne, pero definitivamente que las salsas es lo que le dan el toque mágico a los tacos, y la verdad es que el taco no se entiende si no se lleva su salsita. Pues sí, así es. Y bueno, pues ¿qué te parece si oímos otra canción de nuestro buen amigo Silviano Gutiérrez? Bueno, ya no habla de los tacos, prácticamente la historia del taco pues ya la contamos hasta donde fue posible. Ya no podemos ahondar más porque iríamos a dar a lo mismo. Estaríamos dándole vueltas y vueltas y haríamos un enorme taco. Y ya el último, ni nos lo comeríamos a gusto. ¿Qué te parece si oímos a nuestro buen amigo Silviano Gutiérrez con el rock de los monos? Qué curioso, ¿no? Son temas curiosos que la verdad nadie conoce. pero es lo que tratamos de hacer en estos programas, promoviendo la cultura aquí en Radio Cartón, de presentar cosas nuevas y cosas interesantes. ¿Qué te parece si nos vamos con esto que dice el rock de los monos? Muy bien. Este es un rock desbordante que bailan sin descansar, siempre con ritmo brillante los monos de este lugar. Brincan y dan marometas con energía sin par, hacen muy raras piruetas dignas de un circo estelar. Este es el rock de los monos, digno de una gran función, porque son monos traviesos que exprimen los sesos por su diversión. Brincan en camas y mesas, las barras van a trepar. Niños, les digo impaciente, al parque de enfrente vamos a jugar. Este es un rock desbordante que bailan sin descansar, siempre con ritmo brillante los monos de este lugar. Brincan y dan marometas con energía sin par, hacen muy raras piruetas dignas de un circo estelar. Este es el rock de los monos, digno de una gran función, porque son monos traviesos que exprimen los sesos por su diversión. Brincan en camas y mesas, las patas van a trepar. Niños, les digo impaciente, al parque de enfrente vamos a jugar. Este es el rock de los monos. Bueno, seguimos avanzando a este programa 100 minutos de Optimismo sin Fronteras. Y hoy, pues, el tema que nos está ocupando en esta noche es el tema de los sabrosos tacos. La historia de los tacos, como ya lo dijimos hace rato, pues se pierde en el orden de los tiempos, pero en la Tacopedia quizá encontremos más información acerca de esto. Y bueno, pues yo le invito a mis amigos del público a que tratemos de conseguirlo, porque pues es bueno cultivar un poquito y aprender un poquito más de todas esas cosas. Bueno, pues ya escuchamos el rock de los monos. ¿Qué te pareció esta canción, mi estimado Dani? Pues me sorprende que, como dices tú, él creó toda la canción, la música, todo él lo hizo. Y realmente, y además de que es una canción divertida, pues a ese le metió mucho, vamos a decir, mucho acompañamiento, ¿qué diríamos? Mucho respaldo musical, y es nada más una sola persona, qué barbaridad. Pues sí, ya ves lo que, cómo nos la gastamos los cieguitos, hacemos cada cosa. Sí, sí. Fíjate que te voy a adelantar, o les voy a adelantar, Dani, algo de lo que vamos a tratar el próximo lunes. El próximo lunes, si Dios nos da licencia, vamos a hablar de, ¿cómo le podríamos llamar? Elementos o músicos de mariachi olvidados. ¿Por qué olvidados? Porque fueron músicos que hicieron gran historia dentro del mariachi, pero en su momento fueron utilizados como músicos de apoyo, y el último, pues ya nadie los peló, valga la expresión. Contaremos con la visita de Manuel Uribe, un gran amigo, que dicho sea de paso, mi estimado Daniel, mi estimado Silviano. Él solo es invidente también, pero y él solo hizo un mariachi grabando en un estudio, haciendo grabación por grabación, instrumento por instrumento. Hizo un mariachi que se llama el Mariachi Espuelas de Oro. Y vamos a tener música de él. Para el próximo lunes vamos a tener canciones de Manuel Uribe, para que si quieren sintonizarnos el próximo lunes, y él nos estará platicando sus historias Y algunos datos, porque te acuerdas, Dani, que hablamos en un programa pasado de la historia del mariachi, ¿lo recuerdas? Sí, claro que sí. Ah, bueno. Entonces, por ahí Manuel Uribe nos va a dar otra información que no se ha conocido todavía, pero que él sí la sabe. Nos la va a dar, al mismo tiempo nos estará presentando pues sus canciones que él hizo junto con su mariachi Espuelas de Oro. ¿Qué te parece el tema para el próximo lunes? Pues es muy agradable, muy grato, muy sorpresivo, sobre todo porque también es algo que no tenía yo la idea de que podía ser así. Inclusive, bueno, el tema del mariachi es muy amplio y hay mucho de dónde sacar jugo. Me platicabas también que tenemos también en proyecto también presentar un programa sobre el mariachi femenil, que también tienen muy buenos grupos de mariachi femenil que también merecen que se les dé a conocer y se les programa, porque también es muy agradable también escuchar un mariachi femenil. Pues de hecho estoy pensando en juntar a Manuel Uribe y el mariachi femenil. Es el mariachi femenil de Cocula, un mariachi coculense. No recuerdo quién es la directora, creo que es Edith Chavarín, algo así. Ya no recuerdo, pero en el programa lo pusimos aquella vez y vamos a ver si es posible contactarlas para juntarlas con Manuel Uribe y así escuchar música tanto del mariachi Espuelas de Oro de Manuel Uribe Ruiz y el mariachi femenil. ¿Qué te parece? No, pues está interesante ese proyecto, ojalá que se logre. Y pues sí, vamos a seguir en este programa. No creo que con eso agotemos el tema del mariachi, porque sí, es muy amplio el tema del mariachi. En este caso, lo que vas a hacer va a ser muy especial. Un mariachi, Espuelas de Oro, que está, pues sí, su género es un solo mariachi. O sea, un solo hombre hizo todo el montón. Uh-huh. Y mira, él solo hizo todo el mariachi completo y también los coros que le mete a sus canciones. La verdad, suena muy bien, y pues la gente, mucha gente, mira, un amigo mío, Baudelio Cano, arreglista del mariachi nuevo, el Tenochtitlan, o el nuevo Tecalitlán, no me acuerdo de qué arreglista es Baudelio ahorita. Pero cuando yo le presenté una de las canciones de Manuel Uribe con sus arreglos, se quedó así, dijo, no, yo no creo que esto lo haya hecho un solo hombre. Pues velo creyendo, porque yo lo conozco y te lo voy a presentar, ¿no? Entonces, la verdad es increíble. Cállate tú, hombre. Cállate, esta cuata, ni quien esté preguntando. Bueno, ella también quería participar, pero no, ahorita no. Bueno. Estamos ahí, le te decía Dani que mucha gente no cree que un solo hombre haya hecho todo un mariachi. Imagínate, Manuel Uribe tocó dos trompetas. Van dos. Una guitarra y una vihuela. Ya van cuatro. Un guitarrón, cinco, y seis violines. 11 músicos. Aparte, sus voces, metió seis voces. Dos primeras, dos segundas, dos terceras en algunos de sus coros. Entonces, tú lo oyes y es algo sensacional, ¿eh? No, hay que oírlo, ya hay que oírlo. Hay que oírlo. Bueno, pues te esperas para el lunes. ¿Qué te parece si oímos otra canción de Silviano Gutiérrez? Muy bien. Aprovechando, y no le estamos haciendo la barba, porque nos está oyendo, para que no se nos vaya, no. Es que es música, pues... vale la pena escuchar, que vale sobre la pena. Todo por la persona que lo hace, cómo lo hace, está formidable. Pues mira, tenemos La Violencia, la Gata Brava y Los Invitados. ¿Cuál te gustaría escuchar, según los títulos? Pues a ver, La Gata Brava de una vez. Pues vamos a escuchar La Gata Brava, composición de Silviano Gutiérrez. ¡Vámonos! Y vamos todos a disfrutar con el órgano banda de Silviano Gutiérrez. (Risa) llegaste a tu casa, mi chata, pero no me avisaste que tenías una gata. Al verla tan bonita la quise acariciar, pero la muy maldita no se dejó agarrar. Me dio varios mordiscos y algunos arañazos, quedé yo haciendo viscos de tantos manotazos. Mejor ya no le busco al gato tanto pie, de todo esto deduzco que solo a ti querré. Ay, qué gata tan brava, tan brava, tan brava, yo no me imaginaba lo que iba a suceder. Por eso mi vidita, vidita, vidita, tan solo a ti chiquita no más he de querer. Cuidado con las gatas y también con los gatos. Llegaste a tu casa, mi chata, pero no me avisaste que tenías una gata. Al verla tan bonita la quise acariciar, pero la muy maldita no se dejó agarrar. Me dio varios mordiscos y algunos arañazos, quedé yo haciendo viscos de tantos manotazos. Mejor ya no le busco al gato tanto pie, de todo esto deduzco que solo a ti querré. Ay, qué gata tan brava, tan brava, tan brava, yo no me imaginaba lo que iba a suceder. Por eso mi vidita, vidita, vidita, tan solo a ti chiquita no más he de querer. Mejor ya no me meto en problemas. Tan brava, tan brava, yo no me imaginaba lo que iba a suceder. Por eso mi vidita, vidita, vidita, tan solo a ti chiquita no más he de querer. Ay, qué gata tan brava, tan brava, tan brava, yo no me imaginaba lo que iba a suceder. Por eso mi vidita, vidita, vidita, tan solo a ti chiquita no más he de querer. Bueno, pues seguimos avanzando en este programa 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras. Y hoy, bueno, pues ya tratamos el tema de los tacos. Y pues qué bárbaro, qué bonitas canciones. ¿Qué opinas de esta canción, La Gata Brava, Dani, de nuestro amigo Silviano? Pues está divertida como todas las que él hace. Están interesantes, son cosas nuevas. Y además, pues sí, es música sencilla, fácil de asimilar, de entender. Y lástima que pues no tengan tanta difusión esta música, que es, vamos a decirlo, música humilde, vamos a decirlo, en el sentido de que no tiene la ambición de apantallar con mucha orquestación o con muchas cosas así, de mucha, ¿cómo diríamos? Pues de mucha envergadura. Él es el cantante, el músico, el vamos a decir, el del pueblo, el sencillo, el que hace. Sí, ciertamente no tiene la calidad de las grandes producciones, pero que definitivamente sí le llegan a uno, lo divierten a uno, le gusta a uno ese tipo de música y de canciones. Pues sí, ¿qué te parece, Dani, si nos hablas un poquito del programa que tú transmites para que nuestro amigo Silviano, que es un gran músico, dicho sea de paso, ya lo dije hace rato, es un gran músico egresado de nuestra Universidad de Guadalajara, es uno de los grandes que han salido pues ahí de nuestra universidad y bueno, de la Escuela de Música de la UDG. De la Escuela de Música de la UDG, claro que sí. ¿Y qué te parece si nos hablas un poquito de tu programa de jazz que conduce junto con esta, ¿cómo se llama? Claudia. Claudia Ramos. Claudia Ramos. Nos hablas de ese programa, a qué horas es, de qué trata, para que nuestro amigo Silviano lo escuche y bueno, pues también seas parte del público del programa de jazz. Con mucho gusto, desde luego que sí. Nuestro programa de jazz es, pasa los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche. Fíjate, conviene porque es Silviano descansa lunes y jueves, le cae perfectamente pues sí, para oírlo. Pues sí, esperemos que tenga chance de escucharnos y de que le guste. Y pues desde luego que la música del jazz, sobre todo la música, a la gente que ha estudiado música, pues el jazz es una de género musical que les agrada mucho, que es muy muy socorrido entre los músicos, los músicos digamos académicos, los que se han formado en una escuela que tienen pues toda esa cantidad de reglas de conocimiento musical, pues saben apreciar y entienden mejor el jazz que pues por ejemplo yo que no soy músico, pero que definitivamente sí me gusta el jazz, me encanta, pero ellos como músicos tienen la posibilidad de disfrutarlo más, de entenderlo más y sobre todo estoy seguro que si él no ha escuchado mucho jazz, pues le va a gustar porque como presentamos de música de muchos grupos de jazz, de muchos instrumentistas, trompetistas, clarinetistas, pianistas, bajistas, en fin, bateristas de todo tipo, timbalistas, de todo tipo de música de jazz, le va a agradar. Estamos seguros de que si nos escucha se va a quedar prendado del programa porque generalmente presentamos música muy, muy buena de jazz. Pues bueno, aquí hay otra cosa, mi estimado Dani, no sé si te acuerdas que yo te hablé en una ocasión de un compañero que ya nos dejó, que ya falleció, llamado Carlos de la Torre, uh-huh. Un gran pianista, muy amigo de Silviano, por cierto, y de un servidor, y bueno, habíamos quedado de conseguir música de Carlos de la Torre para presentarla en tu programa de jazz. Sí. Pues, ¿qué te parece si bueno... ahora quiero que tú le hagas la petición a nuestro amigo Silviano de que nos pase algunas páginas musicales de Carlos de la Torre, porque él tiene música de Carlos que le grabó en vivo en su casa, lo llevó a su casa y ahí pues lo grabó. ¿Qué te parece si tú le haces a nuestro amigo Silviano por escrito, no, por audio, por radio, esa petición? Bueno, pues para mí es una sorpresa que lo que me estás diciendo, que él tiene lo que es en el jazz, como hemos manejado nosotros en el programa, que hay músicos de jazz que precisamente grandes sesiones de jazz las hicieron en la casa de alguno de ellos, en algún club de músicos de jazz. Ellos les llamaban jam sessions. Entonces yo me imagino que ese tipo de música que él tiene grabada, pues es también... Me imagino que una especie de jam session en el cual ellos tocaban la música que les gustaba, en la forma que les gustaba, y música pues creada por ellos definitivamente también. O sea, no sé qué tipo de música tendrá, pero yo me imagino que ha de ser muy buena música, y sobre todo en el cual ellos tocan la música que ellos sienten, como la sienten. Eso es muy interesante para mí, sí sería muy agradable poder escuchar alguna vez algo de lo que él tiene grabado. Claro que sí. Pues ahí tienes, mi amigo, perdón, Silviano, la petición de tus amigos Daniel González y Emigdio Salcedo de que nos proporciones algunas páginas de que dejó como herencia ese gran amigo que fue Carlos de la Torre, un gran pianista, un gran jazzista. Había un amigo que se llamaba Jesús Camacho que también ya murió. Uh-huh. Un día yo le pregunté, oye Chuy, ¿qué opinas de Carlos de la Torre? Y me dijo... Ese es el papá de todos, nadie le gana. La verdad es que tocaba muy bonito Carlos, fue un gran virtuoso del piano. Y bueno, pues sí, sería muy bueno, Silviano. Por ahí voy a tu casa un día, para uno de estos días, para ver si nos puedes tú pues hacer el favor de pasarnos unas páginas musicales de las que Carlos de la Torre pues te dejó como herencia. No digo que no las pases todas, pero puedes pasarnos, no sé, unas dos o tres, cuatro, cinco, una pequeña muestra de lo que fue Carlos de la Torre para difundirlo en el programa de Jazz on Wine que conduce acertadamente nuestro buen amigo Daniel González y Claudia Ramos. Así que, pues vamos avanzando y ¿qué te parece, Dani, si ponemos otra canción de Silviano? Está La Violencia y Los Invitados. Vamos poniendo los invitados. Pues que vengan los invitados, a ver si no llenan aquí la cabina. Pues que lo llene, sería bueno. Bueno, ya está. Van marchando los soldados, van dispuestos a pelear. Vienen muy enamorados de sus rifles al tirar. Levantando polvareda, van dispuestos a ganar. Mas en aquella vereda, mucha sangre va a quedar. Porque los hombres entre sí pelean, porque en el mundo no ha de haber la paz, porque en el tiempo persisten las guerras, pues que cariño no ha de haber jamás. Lindo sería si todos pensaran hacer al mundo morada de amor. Lindo sería si nadie peleara, no habría tristeza si no habría dolor. La guerra se ha terminado, muertos se ven por doquier. No quedó ningún soldado, ya no hay nada por hacer. Al final todo fue en vano, las cosas siguen igual. Solución no hubo en el llano, qué vida tan infernal. Porque los hombres entre sí pelean, porque en el mundo no ha de haber la paz, porque en el tiempo persisten las guerras, pues que cariño no ha de haber jamás. Lindo sería si todos pensaran hacer al mundo morada de amor. Lindo sería si nadie peleara, no habría tristeza si no habría dolor. Porque los hombres entre sí pelean, porque en el mundo no ha de haber la paz, porque en el tiempo persisten las guerras, pues que cariño no ha de haber la paz. Silviano tiene un rancho muy bonito, donde los animales hoy tendrán una preciosa fiesta, los invito, será muy divertida, ya verán. Los gallos muy alegres con voz plena anuncian la gran fiesta sin cesar, y todas las gallinas, la más buena, comida con sus huevos van a dar. Las vacas dan su leche muy ufanas, las cabras también queso van a dar, los burros y caballos le echan ganas trayendo leña para cocinar. Los perros y los gatos con gran celo de los gorrones cuidan la reunión, luciendo su plumaje bajo el cielo, los pajaritos brindan su canción. También los marranitos muy contentos, con los osos hoy se dan un atracón, y todos derrochando sentimientos, disfrutan muy alegres la reunión. Ánimos siguieron desbordantes, de pronto unos changuitos vi llegar. También llegaron leones y elefantes, qué cosa tan extraña y singular. Y todos preguntaron asombrados, ¿qué quieren de nosotros? ¿Quiénes son? Artistas somos todos renombrados, un chico que trabaja en la región. Ayer nos dieron nuestras vacaciones y de esta fiesta se nos enteró. tenemos todas las invitaciones que una amable gallina nos envió. Con una condición los aceptamos, que den alguna cosa, cómo no. Nosotros con la birria cooperamos de una pantera vieja que hoy murió. Y todos terminaron muy contentos después de aquella gran cooperación. Y siempre derrochando sentimientos, alegres prosiguieron la reunión. Alegres prosiguieron la reunión. Alegres prosiguieron. Bueno, ya regresamos a este programa 100 minutos de optimismo. Bueno, pues ya escuchamos dos temas de nuestro amigo Silviano Gutiérrez, que fue la violencia y los invitados. Oiga, don Silviano, ¿de dónde sacó tantos animales? Yo cuando he ido a su casa no hay ni uno. ¿Dónde los esconde? Nomás de un día de repente salió un montón. Qué bárbaro, ¿no? Pues ahí de su órgano banda. Saca todo. Ahí saca todo, ¿no? Banda que, de todas las cosas. De todas las cosas. Pues felicidades, Silviano, por estas canciones que nos has brindado el día de hoy en este programa, en el cual el tema que nos ocupó fue la historia y el origen de los tacos. Y bueno, pues gracias a todos los que participaron, a nuestro buen amigo Efraín García, con la entrevista. Y bueno, pues al mismo Silviano con su aportación, la anécdota de nuestro buen amigo Pepe Loera, que pues ya también ya está descansando de la vida en otra vida mejor. Y pues creo que este programa fue un gran triunfo, una gran victoria. Y pues como todos los programas que han pasado de 100 minutos y los demás, están quedando en la historia. ¿Qué te parece, Dani, estas canciones que acabamos de oír? Pues sí, son novedosas para mí, pues, en cierta manera, porque ese tipo de música, ese tipo de canciones solía ser escuchada hace unos 50 años, o sea, en otras épocas en que los compositores así tocaban temas así agradables, temas tipo, vamos a decir, campiranos, temas hogareños, temas, digamos, de la vida común y corriente, que no tienen muchas complicaciones y sin embargo reflejaban la alegría, la sencillez de las personas que vivían en aquellos tiempos en nuestro país, ¿verdad? Ahorita ya es otro tipo de música, es otro tipo de, vamos a decirlo, de tendencia musical, de tendencia de canciones, de mensajes, pero esta es definitivamente que es una música muy agradable, que me trajo bonitos recuerdos de aquellas épocas en que se escuchaban canciones de este corte. Pues sí, es lo que yo siempre he visto, que bueno, nuestro amigo Silviano pues le da por componer canciones con diferentes temas, e inclusive pues canciones con mensajes, valga la expresión, yo lo he oído cantar canciones con mensajes obscenos en su originalidad, pero que él las arregla de tal forma que las puede cantar, pero con mejores palabras, o sea, les quita lo grosero, valga la expresión. Uh-huh. Entonces, es lo que él tiene muy, muy usual, que él, la música, él la arregla para cantarla como él quiere, le da el toque que él quiere cantar. Yo he oído canciones que, pues que la vida real dan unos mensajes muy corrientes, la verdad valga la expresión, y él pues las arregla de tal forma que las canta pues de una forma más más amable, así es, y él pues le da por componer así y arreglar música que está desarreglada. Entonces pues ahí tenemos las muestras de lo que nuestro buen amigo Silviano pues es capaz de hacer. Qué bueno. Bien, estamos ya casi por terminar el programa de esta tarde-noche. ¿Y qué vamos a presentar, pues, ya para despedirnos, amigo Emigdio? Pues vamos a presentar otra canción que nos queda de Silviano, que se llama, ¿cómo se llama? Píntame. ¿Píntame, Inge, se llama? Sí. Una canción que se llama Píntame. Con este tema nos vamos a despedir, no sin antes agradecer la buena intervención de nuestro amigo Pavel en los controles de audio, mi compañero Daniel González en la, con la conducción. Dani, gracias por tu apoyo, es muy bueno, nos ha dado muy buena bendición. Gracias por estar aquí con ustedes, me ha agradado mucho, y esperemos que pues la próxima semana que nos veamos, nos escuchemos, ¿verdad? Y que sigamos pues que siempre esta hora de 7 a 9 en Radio Cartón, para que escuchemos otras sesiones más de la cultura que nos trae Migdio, porque definitivamente es una parte de la cultura que vivimos en el día, y que a veces no la tenemos, vamos a decir, presente toda en parte de nuestra vida, porque es como tú traes cosas nuevas, cosas que la verdad que a veces ni nos imaginamos. Es muy muy interesante, muy agradable las sorpresas que nos traes tú con tus, vamos a decir, con tus temas que nos propones, y las personas que nos propones también, que nos traes aquí al programa. Pues muchas gracias, Dani, por tus palabras de aliento. Realmente son muy buenas para continuar adelante, porque a veces se desmotiva uno por cualquier cosa, pero luego viene una buena palabra y nos da para arriba otra vez. Y bueno, ahora sí, pues, como dice nuestra frase de hoy, todo cabe en 100 minutos, sabiéndolo acomodar. Y como dice nuestra segunda frase, donde hay fe, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Gracias. Buenas noches. Que pintas cuadros bellos con paisajes sin igual, plasma siempre en todos ellos la belleza celestial, la pureza de las formas, el dibujo y el color. En tus óleos son las normas que dan luz, vida y calor. Píntame, píntame, píntame en tu corazón. Píntame, píntame, píntame en tu corazón. En tus flores y tus frutas, en tus prados y tu mar, hay señal de que disfrutas cuando empiezas a pintar. Pinta con mucha alegría todo el arte que hay en ti. Mas no olvides, vida mía, de pintar mi amor por ti. Píntame, píntame, píntame en tu corazón. Píntame, píntame, píntame en tu corazón. Píntame, píntame, píntame en tu corazón. Píntame, píntame, píntame en tu corazón. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo, programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado